gózala, gózala y no te quedes con esa gente si te corta la sala. Mamita, gózala, la. Gózala, gózala y no te quedes con esa gente si te corta la sala. Mamita, gózala, la. Pa' que lo goce y mueva todo ese tumbao pa' que destroce todo el daño que ha pasado. Pa' que lo goce y mueva todo ese tumbao pa' que destroce todo el daño que ha pasado. Con esa gente si te corta la sala, mamita.